Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 150, grabado el martes 5 de febrero del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio ABSD Medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Julio. Buenas noches. Y yo, Marman, produciendo el show para ustedes como es costumbre. Se ve aquí las mierdas esas del desierto, así... Tumbleweed, donde sí debería de estar nuestros otros compañeros que, vale, que no están. Está en crisis ahorita. Así es, y pues ya que estamos hablando de él, todo el mundo se va a estar preguntando en dónde está Brito Man, y lo único que podemos decir es que... En alguna parte sí, del mundo anda. Sí, se hizo el cambio de sexo. No, ¡qué no, clarita no, te salió la voz, Omar! Así canta hoy. No sabemos en qué parte del mundo se encuentra, pues esperamos que esté bien y que... Se ahorita va camino a Mount Doom aquel. Mount Doom. Un gran viaje que está haciendo. Es que anda buscando donde la Interpol no tiene presencia. Que pague la cuota de leche de los hijos que tiene regados. Sí, hombre, tremendo. Ahorita está regando un poco más. ¿Te acordás de aquella época del Britomán que decía, hey, ¿sabes? Y mi chera, fíjate que va a tener niños. Ah, sí, que todas las amigas. Todas las amigas de repente, y sospechosamente. Y todos los bichitos con paquines así leyendo. PlayStation, todo el mundo. Pues sí. Bueno, vamos a empezar este episodio leyendo unos cuantos emails que tenemos por acá, los cuales tengo ya preparados y le daré lectura en este momento. El primer email que tenemos es de nuestro amigo Indalecio Hernández y él nos escribe: hola amigos, en shows pasados se me hizo muy divertido y por lo tanto me pareció hasta corto. Continúen así. Sí, pues en show futuro está Yuka. Sí. Mira, eso no lo leíste ese la semana pasada. No, porque dice aquí sobre el manga que se lee aquí en México. Okay. Es el que publica la editorial Vid. Y que comenzó por una serie que nadie compró que se llamaba Soy Princesa. Ay. Soy Conejo, decía el otro. El que lo. El, pero el era, que lo compró, era un niño el que decía Soy Princesa. Bueno. Soy Princesa. Si nadie lo compró, a saber por qué. A saber. Por el título. Pasando por GTO, Fritz Basket, Clover X, Is, Saint Seiya, DNA 2. Puta, solo. Porque solo una serie de las que acabo de mencionar me puedo. Love Hina. Ah, eso sí. Chrono Crusade. Bueno. Etcétera. O sea, hasta la fecha actual en la que están publicando mangas como Bleach, Naruto, Death Note. Momento, ¿dijo Vid o Viz? Vid. Vid. Yes. Ah, ok, bueno, bien. Así que, bueno, les dejo el enlace para este editorial. Por si no lo tienen, es mundovid.com. Revisar. Por cierto, pregunta acá, ¿ha visto el anime de Harushi Suzumiya? Mizumiya, ¿no? No, dice que está bien loco. Se despide su amigo Indalecio, así que gracias Indalecio. Ahí me pasa el nombre, tal vez se puede ahí lo vamos conseguir a poner por ahí. Nuestro amigo Tonatiuh Rocha nos escribe, hola geekos, mi nombre es Tonatiuh Rocha y soy fan desde hace varios meses del programa. Pertenezco a un estudio profesional de cómics en el DF llamado Kaboom. Kaboom. ¿Kaboom? Sí. Me suena. ¿O era Cataplan el que yo leí? No, Cataplan. Esa es medicina. Ese es Pelenguén. Kaboom Studio dice: el motivo de mi correo, además de saludarlos, es para pedirles que si pueden hacer mención en su podcast sobre un evento especial en México que realizaremos con motivo del relanzamiento del cómic Karmatron y los Transformables. Es un título. Karmatron. Y fíjate que eso ya lo habían mencionado aquí en el blog. ¿De veras? ¿Quién? No sé, pero fue hace años. El episodio 16. Por cierto, por ahí nos preguntaron acerca de la historia del episodio 16. Vamos a tener que preparar ahí otro. Sí, bajen el episodio 16, ahí está la historia del episodio. Otro 16. Episodio, sí. Otro episodio especial de eso. Bueno, dice por acá. Karmatron y los Transformables, un título independiente muy querido por los fans y legendario en nuestro país. Siendo su programa tan escuchado en México y muchos otros países de habla hispana, agradezco de antemano su ayuda en la labor de difusión. Así que, pues, de nada. Y ¿cuándo vamos a hacer la mención, Omar? No sé, vamos a ver si la hacemos en otro episodio. Sí, en 10 episodios más lo vamos a hacer. Sí, porque ahorita está fregado, ya nos acabó el tiempo. No podemos. No, por cierto, nada más queremos, pues, colaborar con estos amigos que están haciendo allá en México esta labor y con el estudio Cataplau o Pelenguén. O Chumbulum. Aquí va el promo que están haciendo acerca de Karmatron. La Yumé, Numtox, Mukil, Intial. Conoce al guerrero más poderoso del universo, Karmatron. Karmatron. Y vive sus aventuras apoyado por sus amigos, los nobles transformables Titán, Estelaris, Aquarius y Unicornio. Ven con tu familia y sé testigo del resurgimiento de este legendario cómic mexicano. Karmatron y los Transformables. Karmatron y los Transformables. Explanada del municipio de Tepotzotlán, el próximo 16 de febrero, a partir de las 11 de la mañana. No te lo pierdas. El guerrero más poderoso es aquel que se conquista a sí mismo. Karmatron. El solito. Perfecto para cita del día de los enamorados, después del 14. Te conquistas a ti mismo. Mamá. Te matas el gato a puñaladas. Bueno, yo no quería la carga. Así que bueno, va a estar eso. Dice la revista: será distribuida principalmente por tiendas de cómics y por nuestros promotores. Kaboom. Para información adicional pueden visitar el blog, que es emelkin.blogspot.com, o por un email a info@k-boom.com.mx. Así que ahí está. Dice: gracias de parte de Kaboom Studio. Y por cierto, pone aquí postdata: Shazam. Así que no era Shazam, era Kaboom. Sí, era exactamente. También tenemos por acá un amigo de nuestro email. Sí, dice acá. ¿Y desde cuándo nuestro email tiene permiso? Tiene amigos, sí, tiene amigos. Nuestro amigo Soldier Dream, o Ángel Dumas, en español. Dice, no nos vende Viagra, ¿no? ¿Y esa traducción de Soldier Dream a español es? ¿Cómo? Es que, así Dumas, tiene él su email, medio extraño. Dice acá: hola amigos geckos. O sea, esos son los que las casas comen cucaracha, sí, y le hacen. Bueno, dice acá: hola amigos geckos, los saludo y felicito por su gran programa. Todos los martes espero para escucharlos. A veces estoy champeando para captar el programa debido a la diferencia de horarios. Soy de Lima, Perú. Por cierto, el aviso del programa decía que van a hablar de anime, ¿no? Animadísimo. ¿No han dicho cuáles? ¿O sí? No. ¿Estará el sensei? No. ¿Hablará esta vez? No. Interrogantes imposibles de responder. Ey, acabo de responder. Todas las respondimos. Sí, lo siento. Creo que sí, era en menos simple. De 3 segundos. Sí. Por cierto, dice, hoy fui a ver. En este momento. Por cierto, hoy fui a ver Cloverfield y solo sopió. Tengo una palabra. La sopeada por el movimiento de cámara. La palabra es monstruoso. La peli es un recorrido de paranoia, angustia e histeria que no acaba hasta el final y te deja con la duda. ¿Cuál es el final? Te la deja bien duda. No, tampoco, no creo. No es porno. No es porno, no es porno. Es que dijo monstruoso. Tienen que verla para opinar. A mí me gustó eso. ¿Cuándo hacen un especial de X-Men Complejo de Mesías? Ya hablaremos de X-Men, por cierto. Y también en este episodio vamos a hablar un poquitito de Cloverfield. Okay. Durante el box office. Sé que la historia ha sido una decepción, pero bueno, concluyó ya hace tiempo y no le han dedicado un comentario profundo al tema. ¿Por qué? ¿Será porque la historia no tiene profundidades? No sé, fíjate que ha habido más temas de mensaje complex. Yo, ¿por qué no lo he leído? ¿Y cuántos? Léelo. ¿Cuántos issues eran? Para ver si me pongo las pilas. Son 12, 13. Bueno, vamos a ver, tal vez leo el primero y el último. Tal vez entiendo lo que pasa. No, el siguiente te voy a pasar los Okay, ahí después. Sí. Dice por acá: bueno, chicos, me despido con 2 peticiones. 1, ¿cuándo vuelven a tener una chica en el estudio, aunque sea a través de Skype? Así Britoman podrá acosarla con su masita. Número 2. Viendo ahí la tan en el Skype. Pero no está Britoman, está para Brito, que la coja. Sí. ¿Cuándo hacen un especial de la serie Deslizadores? Aquí unos enlaces Sliders, a Sliders, exactamente. Sliders. Fíjate que Jerry O'Connell. Britoman miraba el show, decís tú, ¿verdad? Sí, sí, él lo veía, era fan. Así que vamos a ver cuando él ande por acá de nuevo en el estudio. Cuando vuelva al país de su fuga de la justicia. Ahora sí, dice, me despido, Kikos, desde Lima, Perú. Un saludazo, son lo máximo. O como decimos acá, son la muerte. Lo más máximo. Postdata, ¿qué es un Oompa Loompa? ¿No viste Charlie y la fábrica de chocolates? Cabal. Willy Wonka. A ver, Julio, ¿qué es un Oompa Loompa? Sí, rápido. Son enanos que trabajan en fábricas de chocolates. Y les gusta bailar, cantar y... Y son amigos de Michael Jackson. También. Sí, exacto. Son de colores extraños. Muy bien. Continuando con los emails por acá. También nuestro amigo Ángel Dumas nos dice... Un comentario que no puse en mi email anterior es... ¿Qué onda con eso de hacer una película para distribución en video de Marvel Zombies? ¿Tico Man? Pues aquí estaba buscando en los intertubos. Y al parecer no hay aquí... Tengo en un blog que dice Marvel Zombies The Movie. No, de momento no hay película sobre la divertida serie de Kirkman y Phillips. Lo que hay es un corto amateur sobre esta película. Entonces ahí se ve una escena en la cual Peter Parker mata a Mary Jane porque ya está convertido en zombie y le está comiendo la tripa. Cabal. Y curiosamente ese desenlace fue mejor que la miniserie One More Day. ¿Qué era aquí? Bueno, y con eso llegamos al final de los emails. Muchas gracias a todos los que están siempre escribiéndonos. Recuerden, pueden escribirnos todas las semanas a comicgeekos@gmail.com. Para los que nos acusan de pochos, es comicgeekos@gmail.com. ¿Pochos? Sí. The hell's that? Exactamente. El siguiente que tenemos por acá es, amigos, como siempre, preparados para ustedes... Noticias de cómics. Los Bergs. ¿Quién iba? No era eso. Espérate, no tenés la suela. Señoras y señores, tenemos algo mejor. Se le trabaron las carretas. Tenemos para ustedes preparados algo que solo podremos describir como noticias de la podósfera. Uno de nuestros amigos podcasters del universo Geeko está celebrando algo especial y Tico mantiene la noticia. Adelante, Tico. Le queremos dar la bienvenida a Catalina, que será la emperatriz, la dueña y señora de la casa de Néstor de Milenio Oscuro Comics por todos los años venideros. Así que felicidades, Catalina, bienvenida al Larga mundo vida a la emperatriz. ¡Bravo, Néstor! Catalina is not as forgiving as I am. ¡Subyúgate! Bárbaro, Néstor, ahora sí sabrás. I am your father, decirle. Lo que es. Sí, yo, va a decir. Sí. Bárbaro, Néstor. ¿Qué hay de... Así que qué bueno, felicidades, hombre. Hoy sí vas a ver la nueva jefa. ¿Qué es ser un hombre desvelado tratando de hacer un desvalido podcast? Así es. Así que muy bien, felicidades. Y hoy sí, entonces vamos a entrar ya a... Entrar con todo. Noticias de cómics. Adelante, Julius, con las noticias de cómics para esta semana. Entre las películas que no pudimos mencionar la semana pasada está The Punisher, Warzone. Ya se, en, ah, no la mencionó. No, Lionsgate ya sacó al... Anunció, publicó, mejor dicho, un par de imágenes en internet. Si hacen una búsqueda, las pueden encontrar. El film está planeado para comenzar funciones en septiembre 12 de este año. Y como en algún momento habíamos dicho, entre los malos que van a salir está Jigsaw, que tendría que rompecabezas, ¿verdad? Un fulano que tiene la cara toda cortada. Wow. Uh-huh. También entre otras noticias menores, porque hoy hay una escasez de noticias increíbles. El domingo se jugó el Super Bowl. Supertazón. Supertazón, gracias. Fútbol americano, la final en Estados Unidos. Y generalmente es tradicional ver los anuncios comerciales que pasan en la televisión, que son muy especiales. Pues la noticia que tenemos es que pasaron un nuevo preview, un nuevo extra de la película de Iron Man, y resultó que estuvo entre los 5 menos gustados de los comerciales, porque hacen estadísticas acerca de eso. Wow. Estuvo de los peores. Se recordarán que la semana pasada Tico Magnus nos recordaba que salía a la venta el nuevo paquín del Capitán América, donde salía quien era el nuevo Capitán América. Ah, bueno. Se le veía en acción por primera vez. ¿Se puede decir quién es? ¿Un spoiler o no? Ya todo el mundo sabe. Creo que... Mira, si estabas leyendo la historia del Capitán América de los últimos 9 meses, ya sabías quién era. Ah, ok. Pero no lo digamos aún, lo vamos a discutir a más profundidad en otro momento. Lo interesante es que, y esto no es spoiler, porque en la portada se ve que anda con pistolas, armas, anda armado. Y no son de tirar dardos de Nerf. Ajá, y no son de adornos, porque no solo las carga, sino que las usa. No son réplica. Así que... Snatchman, réplica. Inside joke. No son de agua como las... Sí, bueno. Les tira ácido. Pss. Así que Newsarama en internet hizo una encuesta preguntándole a los lectores de cómics qué opinan de que el nuevo Capitán América ande armado. Y sorprendentemente, porque te digo, yo no lo esperaba la respuesta, la mayoría, el 37%, opina que es correcto. Mm. Que tiene que usar armas para que esté en el mismo nivel que sus enemigos. Menos mal que no se salió de repente alguien diciendo... Y que no usaba armas el otro, pues. Un 24% dice que es una zona gris y que depende cuándo las uses. Si no las ocupa para matar, sino que solo son tiros como para herir y deshabilitar. O sea, como el llanero solitario, que solo en las manos. Solo disparaba a las manos. Al aire. Entonces ya con eso ya tenés más del 50%. Y una mínima parte, el 16%, dice que no. Que el capitán nunca tenía que ocupar armas mortales. Es un insulto. Bueno, ok. Entonces, ahora las noticias del box office. El box office, tico. Me entristece mucho decir esto, pero la primera del box office es Hannah Montana. Y Miley Cyrus. Es un concierto. ¿Y es concierto? Un concierto que al parecer es filmado. O sea, no ni siquiera en vivo, sino que es un concierto que lo han pasado en teatros. Hizo 31 millones de dólares. No me pregunten qué onda ahí, pero... Bueno, vos sabés que es una bichita del canal Disney. Sí. Y es una bichita menos de 16 años, creo que tiene 15. Es la futura Britney, ya la vamos a ver así. Enloquecida. Sí, ahorita... De aquí a 5 años. Enloquecida. Bola perdiendo los hijos en un caso de custodia familiar. Bueno, bajándose el carro sin calzón. Eso no me molestaría tanto. Bueno. Y respeto para la niñita. De ahí, la siguiente es El Ojo. Que esa es una con Jessica Alba. Ajá. Si mal no recuerdo, que es una de terror. Hizo 12 millones. No sé qué hizo con los 12 millones. Pero... los fue a sembrar. Grande los 12 millones. Sí, 12 millones, lotes y peludos. La tercera es 27 vestidos. 27 dresses, que es con Katherine Hagel. Mm. Una comedia romántica, me imagino. La 4 es Meet the Spartans, pero un suajón, solo hizo 7 millones. Esa de los vestidos, según tengo entendido, es como una copia de la película aquella del Planner. Ah, oh, Wedding Planner, ok. No sé si te acuerdas de Wedding Planner. Sí. Es la misma onda. Con la J-Lo. Cabal, similar. La número 5 es Rambo. ¡Hey! Su segundo fin de semana hizo 7 millones. O sea que están bien a la par con Meet the Spartans. Una que habría que comentar aquí es Cloverfield. Ajá, a ver, contanos. Esa es su tercer fin de semana. Uh-huh. Y hizo 4 millones. Así que ahí lo preocupante es el bajón fabuloso que ha dado. Cual no está tan bien, que digamos. Uh-huh. Así que, bueno, ahí tómenlo como tal vez advertencia. Véanla bajo su propio riesgo. Y ahí nos cuentan. Y Cloverfield no ha venido aún al Salvador. No ha venido. Tampoco 30 Days of Night ha venido al Salvador. Tampoco. Esa ya vaya puchica demasiado. Sí, esa ya... Envejecieron todos los actores. ¿Sabes qué? A mí me cae mal que de repente empiezan a venir películas acá, al cine, que ya las puedes ir a alquilar. O sea, hay rentavideos que tienen las películas antes de que salgan en el cine. Sí. Sí, ilegalmente. O sea, son originales. Sí, son legales. Legalmente, ¿no? O sea, porque vos dijiste... Se pudo haber interpretado como ilegalmente. No, no, pero no. Estamos hablando legal. De que sí, con todas las de la ley. Así que bueno. No las que encuentran en la esquina, ma. No. Muy bien. Julio, ¿tenés noticias? ¿Alguna otra? No, ya no, no hay más noticias. Ya no hay más. Hoy, hoy había... Yo voy con la... una gran escasez. Con la siguiente noticia es que se ha anunciado de que Eddie Brock, o sea Venom, va a tener una película solo él. Ajá. Se va a salir en una película. Se va a llamar Veneno. Se va a llamar Veneno. Tuve. Este chavo, al parecer no va a ser Topher Grace. Él ya dijo de que él no le estaría interesado en actuar en un spin-off de una película. Que ha dicho de que los spin-offs que han habido de otras películas de superhéroes, todos han sido fracasos, como Superchica, Elektra, cosas así. Entonces él no quisiera actuar. Pero la Marvel parece que ya está hablando con varios escritores y directores para ver cómo desarrollan una película de... Porque tienen mucho dinero y quieren desperdiciarlo un poco. Quieren botar el... Aunque una película tal vez de Venom, quizás... Pueda, interesante, pero... Fíjate las miniseries que han habido de Venom tratando de hacerlo antihéroe. Ninguna ha pegado. O sea, ha sido un éxito. No, ahí fue el comienzo del declive del personaje de Venom. Cuando era un villano era más. Era un personaje bien cool y lo trataron de sobreexplotar y no le funcionó. Correcto. Entonces estos son como el síndrome de los noventas, pero en cine. O sea, más caro. Ajá, y X-Men quiere sacar Magneto. Magneto, Wolverine, todo eso. Así que, bueno, suerte ahí, pero no sé qué tanta van a tener. Yeah. Bueno, es todo. Okidoki, entonces con eso terminamos. Y ahora, señoras y señores, vamos a iniciar rápidamente a la carnita. ¿No había un versus? ¡Ah! Es que la carnita del show sonó versus. Ah, ok. Fíjate que está pensando en otra cosa. Es que estoy pensando en ir a jugar World of Warcraft al terminar aquí. Sí. De los cómics, chicos. Que Julio quería ver la música, onda. Solo por eso. Muy bien, en este episodio, amigos, tenemos acá en la esquina, en el cuadrilátero, a Yoda versus Dumbledore. A ver. Se lo pisa Dumbledore porque ya sabemos que es cura. Reveló la autora. Ahí habría que ver si se deja Yoda. Sí, también. Sí. Yo creo que por eso es que le gana Yoda, porque no se deja. Yeah. Pero el báculo de Dumbledore es más grande que la espadita de Yoda. Sí, la gran... No, si es una vara, no es báculo. Estás pensando en Gandalf. Y que no es lo mismo, pues un báculo que una vara. No, Dumbledore es un wand. Una varita. Ah, una varita. Ah, sí, la varita. Cierto, sí, es una varita. Así pero igual es más grande que la de Yoda. Sí. Tiene que ser. Sí, Dios mío. Es que es el centro es de Pluma de Fénix también, ¿o de qué? Yoda. Poderes mágicos versus Yoda es enano, pero con una gran... Espada. Poderes mágicos contra poderes... De la fuerza. Yo ahí tal vez le diría Dumbledore, porque los poderes mágicos son más versátiles. Puedes decir que lo convierte en algo rápido. Ajá, lo transforma en algo, teletransporta a algún lado. O sea, puede hacer más cosas con la magia que el Yoda pudiera hacer con la fuerza. Manipulando la fuerza. Empuja, jala, levanta. Pero tiene manipula. La espada que no es a largo rango, a distancia. Sí, tendría que acercarse realmente. Tiene que acercar. Y Yoda no tenía que recuerde poderes mentales. Como así como Obi-Wan, que les decía, ustedes no han visto estos robots o algo así. Te has olvidado que es la magia. Una onda así. Pero de seguro lo podía hacer. Pues si Obi-Wan lo podía hacer, menos que Yoda. Que fue el que nunca enseñó. Se vio a Yoda hacer algo así en todas las películas, en ninguna de las. Gran lavado de queso que le dio a Luke. Vaya, tú puedes dar tu duro contra Darth Vader. Y el Luke, sí, tú puedes, dale. Ok, está bien. Válido. Sí, y acordate, pero sí, ahí diría Dumbledore realmente. Gana Dumbledore, creo, fíjate, si tienes razón. Porque aunque Yoda le tire la culebrita que andaba en el pantano, la culebrita que el Dumbledore se ha enfrentado contra los basiliscos, así que le ganaste en eso. Los basiliscos. Sí, no. Bueno, entonces. Bueno, me imagino que sería Dumbledore antes del séptimo libro. antes del sexto libro. O sea, tiene que ser un Dumbledore que esté... que esté vivo. Que esté vivo. Y ese es, fue un gran spoiler si alguien no ha leído. Will Robinson, danger. Ups. Así que ni modo, sorry. No, bueno, entonces ganó... acabo de perder a varios oyentes. Gana Dumbledore. No, si ya salió el libro en español, ¿no? Sí, pero anyway, hay gente que no la está esperando la película. Puta, man. Ahí se van a estar, decimos. Sí. Bueno, si ya nos oye. Bueno, no me disculpo. No me disculpo. Así como el mes pasado, la semana pasada, te paseaste en los libros de Thor de Tarkus. De Torpe. De Torpes. Bueno, el siguiente que tenemos para ustedes en este Super Versus es Punisher versus Rambo. Frank Castle contra Sly. Contra John Rambo. John Rambo. John Rambo. Los dos veteranos de Vietnam. Uh-huh. Están rucos los dos. Sí, los dos ya están viejitos. Pero a uno se les nota más que al otro. Sí. No, pero pongámonos de acuerdo. Este sería el John Rambo de la primera película, First Blood. Cuando estaba en el... no su juventud, pero no, digamos Rambo, así en edad indeterminada. Y, igual Punisher, si eran contemporáneos de la guerra, o sea que andaban en la misma pelearon edad. Juntos, tío. Bueno, Punisher, experto en armas, muy letal, matado a miles de criminales y mafiosos. Uh-huh. Y Rambo, que cuando lo mandan así a un campo de batalla, como que igual se Le agarra la loquera y empieza a hacer matazón. Es el Walmart de los matones, mata al por mayor. Sí, cabal. Sí. Cabal, entonces, no sé, ahí. A ver, fíjate que yo le voy a Rambo solo porque el Punisher anda con botas blancas y guantes blancos y eso me mata. ya se las cambió desde el cómic. O sea que es 100% por un detalle de moda. es de gusto, Además, ¿a quién se le ocurre andar una gran calavera blanca pintada en el pecho cuando andas sigiloso en la noche? Nadie usa blanco después de Labor Day, decimos. ¿Sí? Esa moda ya es muy del siglo pasado. Por moda, no, hombre. Bueno, supuestamente la calavera es de Kevlar. O sea, tiene triple Kevlar. Entonces, eso siempre se cae de hocico, porque le pesa mucho el freno. Y Rambo siempre anda sin camisa. Entonces, escudo de Kevlar versus andar chulón, creo que gana camisa de Kevlar. La idea es de que cuando apunten a alguien, apunten a la calavera. O sea, pero no a la calavera de él, sino a la camisa. A la grandota, no a la chiquita. Sí, cabal. A la calavera, ¡pala! No, hombre, ahí no llevo nada. Yo le diría al Punisher solo porque él sí se duro contra supervillanos y ya les ganó. De verdad, ¿verdad? Escapó a darle riata a Spider-Man, tiene razón. Pero... a Daredevil, ¿no? No, pero... Rambo se enfrentó al helicóptero artillado ruso allá en Afganistán. Con una flecha. Y con una flecha. Y es más macho cuando se cauterizó la herida que se echó pólvora. Y mordió, ni siquiera mordió un palito sin nada, sino la lengua se mordió. Y la flecha la tiró él, no su arco. Ay, Dios. Sí, no sé. Yo le iría a Punisher por eso. Vale, yo le voy a Rambo. Vamos a ver el desempate, Omar. Fíjate que, ya viendo las cosas... No es Schwarzenegger, ¿no? Siento que tal vez Rambo tenía mejores armas, ¿verdad? Como que podía ocupar... el cuchillo y el arco. Cuchillo y arco. No, pero tenía también el gran cañonazo. Ah, no, ese era... Ese era el Depredador. Ese era el Depredador. Me confundí de películas. Ah, pues no, gana Punisher. Sí. Bueno, está bueno. Es que como que tiene más stealth el Punisher. Sí, eso sí. Bueno, nunca... No, Bueno, está así bien, que... está bien. Digan lo que quieren. Gana The Punisher. Hoy sí, vamos a empezar, señoras y señores, con una serie de anime que nos va a hablar Tico Man acerca de ella. Hemos querido decir qué serie. No lo hemos dicho todavía hasta ahorita. ¿Cuál es la primera serie que vamos a tocar en este episodio de Tico Man? Espérate, estoy escogiendo todavía de Wikipedia qué voy a decir. ¿Qué serie digo? ¿Sí? No, vale, la primera serie... Bueno, las tres series que vamos a hablar tienen un hilo en común de que tratan con temas sobrenaturales. A ver, según yo eran del misma costura. De la moda siempre. Mm. Estamos hablando de moda. No, esto como que la venida de Harry Potter como que ha hecho que los animes también ya se salgan de series de artes marciales nada más. y que se vaya un poco más a hablar de temas sobrenaturales. Así es, se han visto varias de estas, como Negima, hace poco salió Devil May Cry, el anime. Y es más, están estas tres series que son más o menos recientes, que vamos a estar discutiendo. La primera se llama Princess Resurrection, o en japonés, Kaibutsu Ojos. Esta es un manga sobrenatural por Yasunori Mitsunaga. La adaptación anime de la serie comenzó en abril del 2007. Esta historia sigue las desventuras de Hiyorimi. Él se acaba de mudar a una ciudad para encontrarse con su hermana, que ha conseguido trabajo de sirvienta en una gran mansión. Ellos son huérfanos y tienen que ver cómo se las arreglan, así que la hermana consiguió trabajo para esta chava que se llama Hime. Mientras la buscaba, mientras el Hiro buscaba a su hermana, observa a Hime, que es la princesa del título, que está en peligro de morir aplastada por unas vigas. Él la salva, pero él es quien muere aplastado. Ella, sin embargo, averigua que es una princesa de una familia que son reyes de los monstruos. Entonces ella tiene el poder de resucitar personas y otras criaturas, pero eso lo pone a él en una situación medio peligrosa, digamos. Y bueno, algo difícil, porque la llama de la vida que usó para revivirlo no es permanente. O sea, se acaba cada par de días. Entonces el Hiro no se puede alejar mucho de Hime, porque cada rato le tiene que estar recargando la vida. Y se tiene que mantener como su sirviente. O sea, básicamente tiene que hacer lo que ella le diga, porque si no, hey, saluda a la resucitación. Entonces, aparte de eso, le tiene que hacer de guardaespaldas, porque en la familia de Hime, ella y todos sus hermanos están peleándose para ver quién será el próximo rey de los monstruos, quién es el heredero. Así que tiene enemigos, que son sus propios hermanos, haciendo atentados en su contra cada rato. Entonces, si a ella la matan, tampoco va a tener quien lo reviva, así que ni modo, tiene que protegerla. Entonces esta llama le ha dado una semi-inmortalidad, en palabras de él mismo. O sea, si a él lo dañan, se le cura la herida rápidamente, a menos que sea una herida que fuera fatal en cualquier persona normal. O sea, si la atraviesa en el corazón, él básicamente se muere otra vez, pero lo puede revivir otra vez la Hime. Bueno, aparte de Hiro, la Hime tiene otros aliados. Uh-huh. Una de ellas es Furandure. Es un androide con la apariencia de una niña de unos 8 o 10 años. Es súper fuerte, pesa varias toneladas y tiene mucho poder. ¿Sí? Bien varias chiquito. Toneladas. Sí. Súper pesada. Cuando se le acaba el poder, que la tienen que llevar de vuelta a la casa para recargarla, así la arrastran con sogas y todo porque no la pueden chinear. De ahí está Lisa Wildman. Es una chava mitad lobo, mitad humana. Ella, como es mixa, no puede asumir forma de lobo total, sino que solo desarrolla algunos rasgos de lobo. O sea, sus brazos crecen y se las ponen peludos y le salen garras y colmillos. ¡Oh! El resto de su cuerpo se mantiene normal. Uh-huh. Entonces, tiene mucha fuerza y la fuerza crece o se hace un poco más débil dependiendo de la luna. Si hay luna llena, se hace súper fuerte y súper rápida. Se pone bitchy. También. ella ayuda a Hime porque quiere vengar la muerte de su hermano. El hermano de ella, sí era un hombre lobo 100%, pero fue enviado por uno de los hermanos de Hime a matarla. Entonces Hime lo terminó matando. De ahí está Reiri, que ella es una vampiresa medio calenturienta que inicialmente le trata de chupar la sangre a Hime, pero luego se convierte en su aliada. Ella tiene la tendencia de estársele insinuando al Hiro. Primero le quería chupar la sangre, después le quería chupar otras cosas. Que le chupa la sangre para esta pajilla. De ahí está la hermana menor de Hime, que se llama Sherwood. Ella se alía con Hime en contra del resto de sus hermanos. Tiene su propia sirvienta androide que se llama Francesca. Y por algún motivo que no sé, tiene tres pandas viviendo con ella. Pandas. Pandas. O sea, osos pandas. Ah, ya. Imagínate. Que por cierto, los pandas estos adoran al Hiro. No sé por qué. Sí, se ponen así a jugar con él y el bicho todo asustado. Bueno, esta serie, la animación, vamos a hacer el análisis rapidito. La animación es más o menos, es bastante inconsistente. Yo siento que un episodio bien, así, tranquilo, y el siguiente todos tiesos los personajes. Uh-huh. El diseño de personajes, eso sí está bastante bien. Ahí el estaba leyendo que el director de animación y diseñador de personajes para esta serie de anime es Kazuya Kuroda, que él trabajó en Vandred y Chrono Crusade, que son unas series bastante buenas, así que cada vez los personajes se ven bien, bien hechitos. Lo malo, digamos, lo peor de esta serie es la música. O sea, solamente es un sintetizadorcito así, todo cholero durante el episodio, y no ayuda para nada, así, hasta le baja un poco la emoción que puedas sentir así de ver la acción en la pantalla. Un musicón todo feo hasta lo mata. Y eso es raro porque la canción del inicio y del final son bastante buenas. El opening y el closer. Cabal, esos. Si hubieran contratado al mismo músico, creo que lo hubiera ido mucho mejor. En cuanto al argumento, realmente es lo que me llamó la atención. O sea, que de monstruos, la forma en que el tipo al giro lo tiene la cola pateada, la chava. Uh-huh. Realmente es lo que me llamó la atención y me hizo ver la serie. Sentí que era algo un poco más distinto. Curiosamente, el personaje menos llamativo es la Hime. O sea, porque ella tiene cero expresión facial. Siempre pasa así toda seria. Yeah. Todo así como que, yo soy paloma. Pero no hace nada. Era Gavilán. Ajá, o sea, soy la última Coca-Cola del desierto, pero tiene cero reacción. Yeah. Incluso cuando le están amenazando de muerte, ella solo, sí, no hay problema. Ey, la androide, vos, matalo. Ok. Entonces, lo más chistoso que ha hecho en toda la serie es pegarse en la cabeza una vez que iban en el carro y pasaron sobre un bache. Se pegó, y eso es todo. Eso es lo único. De ahí para allá, nada que ver. Entonces, los demás personajes sí tienen más interacción y terminan cayendo bien, pues, pero la principal, como que las caga, man. Yeah. La serie, el veredicto es mirable, pero no es memorable. Uf. Así que ni modo, pero véanla. ¿Cuántos episodios? ¿Cómo estará construida? Ahorita ya, creo que ya acabó. Ok. Son 26 episodios. O sea que sí vale la pena perder el tiempo bajándola, digamos. Aquí nadie hace eso. No, o sea, pues, pero digamos que si fueras una persona de... Sí, yo les recomendaría que vieran los primeros 3-4 episodios. Uh-huh. Y de ahí tomar la decisión. De ahí decidan si quieren ver el resto. Ya. Ok. Bueno, ese es el primero que tenemos y... Vamos a dejar picados, malditos. Wow. Para limpiar un poco el paladar, ahora viene... el mal gusto de oír al Tico. Aquí viene entonces... Ay, en Brasil admiran mi voz. Ay. Tu gusto. No, la voz. Ah, perdón. Ahora viene voz. Entonces con el sorbetito de limón. Mandarina, por favor. Aquí viene... Se está poniendo su guante blanco, Zulia. Y botas blancas. Y la calavera de limón. Mira, este no es un anime, sino que es una película que alquilé este fin de semana, que sí, está basada en un anime. Es una película japonesa con personas y que básicamente es un remake de un anime de 1973 que pasaban en la televisión de Japón. Entonces, la película que se llama Kashern, dibujado Kashern. Kashern. Kashern. ¿Cómo visto? O Kashmir. No, Kashern. Es mira, es una película que fue dirigida y escrita por Kazuaki Kiriya. Uh-huh. Kazuaki. Es su primera película que dirige, porque antes era director de videos musicales. Salí en variedad del 6. Del 6. La canción de la semana. Uh-huh. Y originalmente la serie de televisión se llamaba Shinso Ninjen Kyashan. Y acabo de destrozar el idioma japonés, así que me van a disculpar. Nuestros oyentes japoneses ahorita. Visualmente es una película bien interesante porque está hecha al estilo de 300 o del Capitán Sky y el mundo del futuro, en que los actores actuaron en todo momento al frente de una pantalla verde y digitalmente agregan los fondos, todos los escenarios. A diferencia de, por ejemplo, la película esta Ultraviolet, uh-huh, que es similar, que es futurista, los fondos en esa película los considero bien blandos, sin mucha definición, mientras que en esta película la textura, los ambientes que reproducen son magníficos. Se está viendo un nivel de Quake, pero bien hecho. Sí. La película es una película de ciencia ficción con un poco de temas de superhéroes y de acción. Se desarrolla en el futuro del siglo XXI después de una guerra de la Federación del Este Asiático contra Europa que ha durado 50 años. Y la película comienza cuando termina esa guerra. Lo que resulta, a pesar que la Confederación del Este gana la guerra, el mundo ha quedado sumamente dañado porque hay contaminación radioactiva, hay problemas de guerra biológica, el medio ambiente está destruido. Entonces, así no sirve ganar una guerra. Te queda un mundo que la gente está muriendo, se no tienen recursos, se enferma. Y un científico se dedica a buscar una cura o algo para echar adelante la humanidad, para resolver estos problemas. Lo que está estudiando son lo que podrían ser unas supercélulas madres que le llaman las neocells. Nerd y cells. Neocells. Y al final lo que logra es crear un superhombre, un superhéroe. Ah. Pero al mismo tiempo crea muchos de estos superhéroes y que deciden vengarse a la humanidad y hacerle guerra a la humanidad que ha quedado. Y esa es como que la trama de la película. Lo interesante es que la película no solo es una película de acción, dura 2 horas, tiene como 3 grandes escenas de acción, pero dedica mucho tiempo a tratar temas bien serios. Problemática ética y moral de la guerra, la destrucción que provocan las guerras, la historia de amor que está de por medio también la enfoca desde el punto de vista que tanto vale, que tantos sacrificios se tienen que hacer por amor. Te habla acerca también de la brutalidad en que caen los hombres que van a la guerra a pesar de sus mejores intenciones. Y son temas que no trata superficialmente. Entonces, si la alquilan, estén ¿aló? Advertidos. Hey, ¿quién está ahí? Está el perdido. El perdido. Britomán, la Interpol nos acaba de llamar. ¿Qué andan buscando? Está el gran, buenas, buenas. Está la balacera atrás de... Hola, ¿nos escuchás? No, no, pues. No, creo que no. Sí, nosotros te escuchamos a ti. Pero hablé español, no en inglés. Espérate, yo creo que es la configuración fabulosa que tengo que hacerle aquí. No, ya está. Ahí está, va. Estoy hablando primero. Está hablando como Pato Donald. Sí, ¿a dónde estás? No, lo que pasa es que estoy en el lobby del hotel. ¿En el hoyo del hotel? En el lobby del hotel. No, pero ¿en qué parte del mundo? El único. Baja la música. ¿San Andrés? Ah, ya. Ok. En la isla de San Andrés, ¿vale? En el único lugar, exactamente. Y en el único lugar donde me puedo conectar es a la par del cantante que está cantando en el lobby. El que te está haciendo ojitos desde hace media hora. Puta, pues te digo que el hijo puta creo que a mí me están cantando porque no veo a nadie en el lobby. Solamente una vez. Que ya no cante. Mira, si de repente comienza a cantar Extraños en la Noche de Frank Sinatra, salí corriendo. Sí, no, si me desconecto, ya saben por qué. Me voy a esconder, dejo la lapa porque tira y me voy a la mierda. Una de Barry White que empiece un saludo. I'm gonna make love to you, geeko. Salud. Bueno, puro y directo. No. Gracias. Bueno, y cacharon, pues. Ah, perdón. Estamos hablando de una película para que la alquiles el fin de semana, Britomán, de Gameplays. Se llama Cachín. Cachar. Entonces, fíjate que particularmente la película me gustó mucho. Es ciencia ficción. No solo es de acción ni aventura. No tenés que ir bajo esa mentalidad porque si no te va a aburrir. Uh-huh. Hay que aceptar que tiene varios problemas. La película es lenta en ciertas partes. Uh-huh. Lo peor es que está... ¡Se no está oye bien. Así! ¡No, Galán, fuera! No está doblada, está en el original japonés con subtítulos en inglés, pero los subtítulos no son completos. Bueno. De repente hay escenas completas, conversaciones, que no te las traducen, no sabes qué están diciendo. O sea, está ¡me voy a matar! ¡Mal traducido! O sea, yo creo que era por aquello de que... para duplicar aquel efecto de que cuando la doblan dicen aquí vengo y siguen moviendo los labios los japoneses y no te dicen nada más. Entonces los subtítulos sí, están incompletos. Pero no sé si ya lo, si ya lo, pero no sé si ya lo dijiste, ¿de qué se trata? Sí, ya. Así, okay. Después lo va a tener que bajar el episodio para oír esa parte. Sí. Ya. Sí. Entonces, y aumentamos las estadísticas. Sí. Mira, las escenas de acción son buenísimas. Ahí sale una pelea contra un cachimbo de robots en el mejor estilo de Matrix o de Dragon Ball Z. Okay. ¿Se podría hacer un corte geeko así, de quitando las escenas aburridas? Sí, y te quedan 5 minutos de película. Bueno, 5 y medio, pues. Pero... Y medio, perdón, y medio, bien. Justo el tamaño específico es perfecto para una película porno. ¿Y hay masitas? No, mira, sale una, pero es una japonesita bien chula, pero solo... No es fanservice. Nada de eso. Solo la carita y es la típica novia calladita que no dice nada. Simplemente el novio se va a la guerra y se queda chillando. Llorando, perdón. Ese es el medio minuto que le mencionaste. Y tiene una historia muy buena, tiene un final inesperado, tiene una sorpresa al final. Tiene un final, punto. Y tiene un... sale hasta un robot gigante. Sale un robot gigante. Mira, aquí. Messenger. Es cachimbora. Y es patojo. Para los que tengan curiosidad, ingresen al foro. Voy a poner ahí el video de YouTube con la extra de la película para que se den una idea. Acuérdense en el foro, en la parte que hacemos comentarios de los episodios. Yes. Ticomán, el micrófono es tuyo nuevamente. Está aumentando el tráfico de este julio. Excelente. ¡Woo! Bueno, la segunda serie de la que vamos a hablar de anime, que tiene que ver con monstruos y sobrenatural, es Rosario más Vampire. Es un manga creado por Akihisa Ikeda. Inició en 2004. Aquí inicia y aquí queda. No, Akihisa. ¿Y queda o me va? No, espérate los nombres de la bicha que va a salir aquí. Ja. Hay una adaptación de anime que empezó el 3 de enero del 2008, así que ahorita solo van 4 episodios. Esta trata de la historia de Tsukune Aono. Too easy. Mikune, no, bueno. Es un estudiante muy corriente que por cosas de la vida termina en una secundaria de monstruos. Sucede que Tsukune no logró las notas necesarias para entrar a la secundaria de su elección, pero un día llega a su casa y encuentra a sus padres felices de que encontraron la ficha de admisión de otra persona y que se la van a dar a él. Entonces, después medio te tiran la indirecta de que no fue accidente que ellos encontraron eso. Ajá. O sea, fue sin querer queriendo. Al llegar al terreno de la escuela, que es accesible solo a través de un túnel. Oh my god. Y donde no pegan los celulares. Eso me motivaría a estudiar más, fíjate. ¿Vos? Sí, para pasar esos exámenes de la otra unidad. Salir rápido. No repetir mucho. Dice que él ve un... llega al terreno de la escuela, ve que es un lugar tenebroso, tipo película de terror. Y camino a la escuela en sí, choca con una maceta que se llama Moca Acachía. Tanto el golpe... El sabor a moca. Tanto del golpe como de la manoseada que le pega a la moca durante el choque, le empieza a sangrar la nariz, ¿verdad? Es típico. Uh-huh. Para su sorpresa, la moca pierde el control y le muerde el cuello y le chupa la sangre. Oh. Tenía que ser vampiro, siempre me pasa eso a mí también. Sucede que moca es una vampira. Vampira. pues vampiras. Quisiera porque está bien mala. Esta es la primera vez que ella toma sangre humana. Uh-huh. Ella había pasado toda su vida en escuelas de humanos y usa un talismán. Hasta que comió. Usa un talismán, que es un rosario, por eso se llama Rosario más Vampire, la serie, que le restringe su poder de vampira. Por eso mismo ella se sentía apartada de todos sus compañeros y la pasaba muy solita. Pero Tsukune le comenta que piensa que ella es una muy buena persona y que no importa si es vampira. También buena bicha. Con eso se la gana, ya que ella piensa que encontró a su primer verdadero amigo. Entonces, Tsukune eventualmente averigua de que no solo Moca es monstruo, sino que toda la escuela, todos estudiantes, maestros, todos, son monstruos. Lo bueno, que como parte del currículum, es que los monstruos tienen que aprender a vivir entre los seres humanos. Entonces hay una regla de que todos tienen que mantener forma humana todo el tiempo durante las clases. Bueno, perdón, todo el tiempo que estén en la escuela. Entonces, y eso es lo bueno porque también hace el comentario de que la escuela la protege una barrera mágica que la protege de los humanos. Y que si algún humano llegara a penetrar la barrera, sería ejecutado inmediatamente. Wow. Así que el hijo de puta está así como. Una barrera como la de Masi. Y él. Y no, está así, aguanta. ¿Y él de qué se disfraza para decir que es monstruo? No, es que todos los monstruos tienen que disfrazarse de humanos. Ah. Entonces. Están obligados a quedarse humanos. ¿Son disfraces o son disfraces así como Cholet? No, o sea, todos parecen humanos. Solo, fíjate, la hacen. La del peor disfraz es la maestra. Tiene el gran cita. Pero cuando a él le preguntan, ¿y vos qué sos? Todos asumen que él es un monstruo súper débil. Porque ahí todos le dan reata al pobre. Ese es el sordomudo. La primera reacción del bicho es, vámonos a la mierda. Yeah. Pero el bus que lo llevó solo pasa una vez al mes. O sea, ellos tienen que vivir en la escuela. Y también se imaginarán lo rica que está la moca, que el Sukune decide quedarse por ella. Yeah. O sea, arriesgando su vida. Que lo muerdan otra vez. Está bien buena, de hecho. Pero esa no es su forma original. ¿Qué? ¿La vampira? Ajá. Es una chica bien buena. Sí, esa no está disfrazada. No, no. Se hace vampira, se hace más buena, pero mantiene forma humana. Interesante. Sí, sí. Ya va a ver. Bueno, eventualmente conoce a otros monstruos que se hacen amigos de él y que lo ayudan a sobrevivir realmente, porque por el momento solo Mocha sabe que él es humano, los demás asumen que es un monstruo súper débil. La serie es medio de chiste, es tipo harén, o sea que igual, ¿verdad? Típico, los monstruos, los demás personajes que conocen son cheras, todas están bien buenas, y se hacen amigas de Sukuni y se enamoran de él. ¿Monstruos? Son monstruos también. Ajá. La primera enamorada es obviamente la Mocha. Ella, el talismán que ocupa bloquea su poder. Cuando se lo quita, se hace más voluptuosa y se hace súper poderosa. Pero le cambia la personalidad. Normalmente bien dulce, pero después de eso se hace como toda cruel, así toda... Acidita. Toda Terminator, la chava. La segunda chica se llama Kurumu Kurono. Ah. Ella es una... Kurumkulo. Kuno como Kono. Zulo como Kono. La Kurumu es una succubus, que es un tipo de demonio que seduce hombres. Al parecer la chofer del bus. Sí, Suki. Le gustó. Al parecer, la especie de esta chava está en declive, así que está buscando a alguien para propagar la especie. Que el bicho ahí, reproduzcámonos, ya puta. Y se empieza empieza como enemiga de Mocha para quitarle a Tsukune. Pero luego hacen las paces y se quedan en medio amigas. Es puro estornudo, ¿sabes el nombre? Sí. En su forma real solo le salen alas y garras. Se mantiene así bien maceta. Tiene una mirada hipnótica para controlar a los hombres y seducirlos. Pero además de eso, tiene la costumbre de frotar sus pechos contra el cuerpo de Tsukune. O sea que la visión es medio redundante para mí. ¿Para qué puta? Bueno. La tercera chica se llama Yukari Sendo. Ella es una brujita y parece que en el mundo de los monstruos las brujas son algo discriminadas, ya que no son ni monstruos ni humanos. Aparte de eso, ella está así como fuera de su medio porque ella solo tiene 11 años, una niña genio. Entonces está al nivel de clases de Tsukune y Lomoku y toda esta mara, pero es una niña. Claro que ahí, no sé, ahí se pone algo raro la serie porque la bicha es bisexual. Comienza la serie enamorada de Mocha, pero luego el Tsukune le salva la vida y se enamora de él. De ahí hay otros dos personajes que no han salido en el anime todavía, pero ya sale en el manga y también ya salen en la animación de apertura, el final, o sea, falta que entren en la serie de televisión. Se llaman Jisori y la otra. ¿Y ya viste todos esos episodios? Ruby. No, solo hay 4 episodios ahorita. Yo ya vi los 4 episodios que han salido. Ahí todavía no salen estas chicas. La Jisori es una mujer de hielo, o sea que puede generar hielo, congelar el mar y todo eso. Y la Ruby es otra brujita. Obviamente se enamoran de él también. Según el anime. Según el Wikipedia, que todo lo sabe. ¿Y él con ninguna? Él con la Moku. Él con la Moku, ya prácticamente son pareja, fíjate, así que por lo menos el bicho es medio despierto, sí, o sea, no es el tipo... No es pendejo como el típico pendejo de todos los programas de los arenes. No es Tenchimui el pavoso. Y medio se le arrima. Eso sí, también eventualmente parece que en el manga ahí te mencionan que la Moku no solo le chupa la sangre, sino que ella puede hacerle transfusión. Entonces, temporalmente, o sea, le da sangre de ella. Entonces, le da poderes vampirescos temporales para que él se pueda defender. Entonces, no se quede inútil. La animación de esta es buena, es mejor que la serie de Kaibutsu Ojo. No es muy espectacular. Es raro también, porque la animación del final salen unas peleas así buenísimas. Que si así fuera toda la serie, fuera excelente. Yeah. El diseño de los personajes, pues ahí, fanservice, papá. Eso es como. Al máximo. Como que estuviera viendo Ikitusen. Ese nivel de. Ahora no llega a hentai. Desde que después hasta te molesta. Sí, es que es bien. Eso que es un anime de harén. Todas grandes personalidades. No pueden dar dos pasos sin enseñar el calzón. Todo, cualquier movimiento que hacen. Hasta out of place. Sí, cabal. Incluso la bichita de 11 años. Calzonazo. Momento, pedofilia. Sí, ajá. Y eso que cabal. Cualquier movimiento que hacen y las chichas. Así que. O sea, los disfraces no son muy convincentes de humanas. No. Son así como de hule. No sé. Pero, oh my god, por cierto. Visualmente entretenido. Mira, disculpen lo que voy a. No, nada que ver con cómics, nada que ver con esto, pero sí tiene que ver con chiches grandes. Lo que voy a comentar hoy. Hoy fui a almorzar al centro comercial. Pollo. O sea, es ciencia ficción. Voy a comer al centro comercial que queda ahí cerca de mi trabajo, que es Plaza Mundo, se llama. Y han hecho una nueva sección. Ahí hay un Quiznos en la nueva sección del centro comercial. Y bueno, caminando por ahí, fue a comer un Quiznos. De ahí fue pasando a la par de uno de estos boutiques, ¿verdad? Que venden ropa. Uh-huh. Y han puesto un maniquí que Pamela, nunca jamás había visto un maniquí así. Es más, yo creo que ese no es maniquí. Es el molde de alguna bicha. Es. No sé si alguna vez han visto en los estados han sacado esas muñecas como de silicona que son como. Como casi. Pero no es inflable, sino que son más sólidas. Moldeadas y tienen como la piel y toda la onda y unas enormes pechos así increíbles con el pezón súper definido. Y a esa la habían vestido ahí en la vitrina, ¿no? Y la tenía cabal, como que fuera colegiala. Yo estaba como que, oh my god, ¿qué es? Mandaron a pedir de seguro. No, mañana les tomo una foto en el blog. Búsquenla, que ahí va a estar esa foto. Está. O sea, que no era maniquí. Se equivocaron el catálogo y en vez de un maniquí, mandaron a pedir una de las muñecas de esas que ponen una sex doll, tiene que ser. En estas tiendas de ropas para sadomasoquistas. Algo así, creo yo. Le faltaba el traje de Gimp. Fácil. Puta, bueno. Pero así, cuando mencionaste las chichas demasiado grandes y así que se mueven jiggly, solo eso me acuerdo. O sea, deberían poner así en una base que vibre el maniquí para que las chichas. Ay, Dios. Bueno, la música de esta serie no es nada espectacular, pero es mejor, así. Es mucho mejor que la que hay Kaibutsu Ojo. No puedo decir mucho porque no me fijé así. No es espectacular, no es memorable, pero tampoco ofende. El argumento de los personajes, pues, esta es una serie bien light, realmente. No hay mucho más argumento, no hay argumento más allá de todo lo típico de una serie de harén. Así que no es rocket science. No piensen que van a ver algo así, Ghost in the Shell, algo próximo, nada dramático. Es más chistosita que otra cosa. Chistosita, entretenida, es buena para perder el tiempo. Así que van solo 4 episodios, véanlos y está bueno para arrancar. Sí, cabal, sí, todavía están a tiempo de arrancar bien. Está bien. Vean, ¿pasamos a la siguiente? Pasemos a la siguiente porque ya estamos sobre la hora. Tengo que leer así rapidito. La siguiente serie se llama Rental Magica. Este ya la había mencionado antes, así hoy vamos a hacer el review un poco más en forma. ¿Ya habías hablado de ella? Pero sí, a fondo creo que no. Bueno, esta es está basada en una serie de novelas cortas creadas por Makoto Sanda. Está siendo adaptada al manga y al anime. El anime debutó en octubre de 2007. Esta es una serie que trata sobre una agencia donde se contratan magos para toda ocasión. Pero magos de verdad, no los de comuniones y cumpleaños y todo eso. El principal de la historia se llama Itsuki Iba. Él es el presidente y dueño de la empresa de magos llamada Astral. Él no sabe mucho de magia y es así medio culerón. No, medio cobarde, no culerón. Pero él tuvo que asumir el control de la empresa ya que su padre, que es el presidente, desapareció misteriosamente. A pesar que no sabe mucho de magia, el Itsuki tiene un poder que lo ayuda. Cuando él era niño, fue poseído por un espíritu que le infectó su ojo derecho. Entonces, el ojo obtiene un poder que ellos ahí le llaman glam sight, o ojo de glam, no sé qué será. Le permite ver el flujo de la magia, incluyendo puntos débiles. Y también le permite anticipar ataques. Lo que Yoda necesitaba cuando se enfrenta a Dumbledore. Cabal. Entonces él sin embargo... Yoda, Dumbledore. Que no estoy tiene que bajar eso, el sí. episodio. Bájelo. Ah, perdón. Aquí no por lo menos. Ah, bájelo. Óigalo. Dice, bueno, este poder tiene el potencial de poseer por completo a Itsuki, así que él tiene que andar un parche especial que se lo bloquee. Cuando él necesita ese poder, solo se quita el parche y ya. Y hasta le cambia la personalidad y todo, se hace todo chivazo. La chica de la historia principal se llama Honami Ambler. Es una bruja que se especializa en magia celta. Esta magia al parecer obtiene su poder de la tierra, de los elementos, y también se ha dicho que crece el poder con la luna llena. Ah. Y se hace más. Bueno. Más bichi. Una vez al mes hace toda sí. ruda. Ella estaba. La magia roja le sale, le brota. Ella estaba presente cuando Itsuki fue poseído. Mm. O sea, él apartó a ella para atraer la atención del espíritu, y el espíritu lo terminó poseyendo a él y no a la chava. Entonces ella está súper agradecida con él. Se dedicó a estudiar magia lo más posible para poderlo proteger a él, como él la protegió esa vez. Entonces está enculada él. Ella es muy capaz en la magia. Se ha mencionado de que si ella quisiera, pudiera estar en cualquier compañía de magos y no en astral. Pero ella está ahí por el bicho. También lo cachimbea si voltea a ver a otra mujer. Otro personaje es Adalicia Len Masters. Ella es la presidenta de otra empresa. Mira, ¿por qué los nombres estos son más pronunciables? Es que la bicha esta es inglesa. Okay. La Honami Ambler como que es medio japonesa, medio inglesa. Okay. Los demás ahí sí son japoneses, etcétera. Esta chava, Adalicia, es la presidenta de Goetia, se llama, la compañía de ella. Es una competencia de Astral. Mientras que Astral tiene pocos empleados y recursos, Goetia es una de las principales sociedades mágicas en el mundo. Su magia se basa en la invocación de demonios. O sea, que necesita un demonio que haga tal cosa, ya hay uno ahí que ella puede invocar. Ella supuestamente es descendiente del rey Salomón. Entonces, mantiene el control de esta magia. Fue compañera de Honami en la escuela de magia que atendieron y formaron una como rivalidad así amistosa. Ella también se enamora de Itsuki cuando una misión que tienen que aliarse las dos empresas, entonces ahí se conocen y entonces vuelven a competir con la Honami pues por el Itsuki. De ahí está Manami Kuroha. Ella es una aprendiz. Está hay un mini spoiler ahí en el episodio donde la presentan. Así que no puedo dar mucho detalle, pero sí, también tiene poderes y los ayuda y todo. Está Mikan Katsuragi, es una sacerdotisa shintoísta. Es muy joven. Es miembro de una familia mágica poderosa, pero huyó de su hogar. No sé por qué. No lo han dicho todavía. Y se instaló en Astral, así que ahí vive. Ella es tipo como que... Si han visto Tenchi Muyo, piensen en la princesa Sasami. Así es la personalidad de ella, una niña. ¿A una niñita? Sí, una niñita, pero ahí está... feliz, toda happy, pero tiene bastante poder. De ahí está Ren Nekoyashiki. Él es un sacerdote, aquí sí no sé cómo se pronuncia esto, de Onmyodu, a ver qué es eso, pero es una como religión o creencias chinas, tiene origen chino. Él es el principal financiero también, es medio usurero el boss. Y tiene 4 espíritus gatunos que lo apoyan, o sea que miau, miau, miau, miau. O sea, son gatos, pues, pero son los gatos de él. Entonces, y forman barreras y todo, y le ayudan a hacer hechizos. Él es el único miembro activo de... Excepto lo que no le gusta cuando dice: ingredientes, 3 ojos de gato. Salen corriendo. Él es el único miembro ojo activo de gato. De Astral. Huevo de gato. Verga. El único miembro actual activo que estaba cuando el papá de Itsuki era presidente, o sea que es de la generación antigua de la compañía. De ahí tienen a Sekiren, que es un budista y experto en artes marciales de Astral. Generalmente él le pasa viajando, pero de vez en cuando vuelve a Astral y toma trabajos. Y él eventualmente entrena a Itsuki un poco en artes marciales. Bueno, esta es la animación. Esta me ha gustado bastante. Está muy buena. Yo la pongo a la par de Naruto. El diseño de los personajes está bien. Bien. Nice. Bien, el diseño. No a hay. La par de Bleach. Así, en animación y la acción y todo eso, yo la pongo a la par de Bleach. No. Okay. Esta no es tanto de fanservice como la anterior, la Rosario Vampire. Pero sí, hay más citas, hay más. Y los personajes caen bien de entrada, o sea, son agradables, pues, y a la hora de los cubos se las hacen, pues. Se defienden, cabal. La música es muy buena, las escenas de acción y todo. Se oye más orquestado, pues. Y la canción del inicio es bien chiva, ya la tengo por ahí. En versión inglés y español. Perdón, y japonés. Uh-huh. Ahorita lleva como 16 episodios. La mayoría son historias puntuales, o sea que eso es incluso no, para mí, a mí me gusta eso, o sea, llevan como elementos a mí eso sí me saca de onda. No, es que llevan una su historia, pero poder ver un episodio sin haber visto ningún otro episodio antes y lo vas a entender perfectamente. Y no se siente mucho como el maldiano de la semana. Es que usualmente los episodios son que vamos a resolver un caso y te muestran un fantasma, que no sé qué, tienen que ver el misterio de por qué está el fantasma ahí y ver cómo lo derrotan. Entonces, pero... Bien, Scooby-Doo. Pero más, mejor animación y más inteligente los personajes. Bueno, sí. No hay perros que hablen. Ahorita solo hay un par de episodios que se han quedado en continuación y van desarrollando como misterio de, primero, del ojo de Itsuki. ¿Qué tipo de espíritu lo ha poseído? ¿Y qué efectos va a tener el hecho que él se tenga que quitar el parche cada rato para poderse defender? Porque ese ojo como que lo puede poseer completamente. Incluso ya han habido ocasiones en que le ha salido una voz que es el espíritu que tiene ahí, que le empieza a hablar. Entonces ahorita ese espíritu... Todavía es aliado de él. Le habló el ojo al payaso. Imagínate esa conjuntivitis que tiene en el ojo. Que se le habla. El mal de ojo. Engusanado. Aparte de eso está el misterio de qué le pasó al papá de Itsuki. Cómo desapareció. Eso lo han ido así como desarrollando bien lento, pero ahí va. De ahí los primeros episodios, ponerle que el primer episodio contaba una historia cuando ya estaba toda la agencia establecida con los personajes que están ahorita y ya estaba incluso la Dalicia, la otra chava de la otra empresa. De ahí los siguientes episodios como que se iban saltando en el tiempo porque ya mostraban cuando se conocieron algunos de los personajes y no los presentan como en orden, sino que se va así saltando. Pero, como les digo, son historias puntuales que si ustedes las ven fuera de orden, no hay ningún problema. Lo van a entender muy bien, es bien accesible esta serie. Y, como les digo, buena acción, buenos personajes, buen humor. Tiene ese mix que a mí me gusta, de entre humor, acción y todo eso. Así que es muy recomendada, es de mis favoritas hoy. Buenísimo. Estuvo. Bárbaro. ¿Cuántos episodios lleva? 16. Ah, ahorita te agarras. Cabal. Sí. Están todas las respuestas. Bueno. Sí. Bueno, amigos, con eso llegamos al final de este episodio de Comic Geekos. Nada más quiero recordarles a los que aún no se han metido al World of Warcraft, que sigue creciendo el Guild de los Comic Geekos en el servidor Aman Thul. Ya está también Tico Man, que se ha puesto Tick Orc Man. Porque es un orco. Ya tienen al libro de Jenkins ahí. No, pero Rick Escamilla creo que anda buscando el título de... Ya vamos a contar las experiencias que tuve en mi primer día jugando. Incluyendo que me perdí. Fue que era un lugar con monstruos nivel 10 cuando yo era nivel 1. Una enremada que tuve que dar para volver a donde estaba. Vamos a dedicarle un poquito de un episodio así a cosas que pasan en World of Warcraft. Solo quiero nada más mencionar una ya que mencionaste lo de Leroy Jenkins, el momento más cercano a Leroy Jenkins que he tenido en World of Warcraft ha sido con Rick Escamilla adentro de un cañón a donde hay un puño de eso, de lagartijas que disparan rayos. Ah, puta, ¿dónde fuimos? ¿La pasada? Exactamente, ahí donde estuvimos nosotros. Que teníamos que matar a un brujo, matamos al brujo, y ahora, ¿cómo nos salimos de acá? Entonces el Leroy Rick solo me grita, me pone eso. Corramos y gritemos como niñas, y sales corriendo, y solo ve, y lo mata. Y yo ni me moví, yo me quedé parado viéndolo a él. Corramos y gritemos como niñas, me dijo, pero bueno. Así bueno. Que en el futuro habrá un poco más acerca de eso. Amigos, métanse, está bonito el World of Warcraft. Y ahí ¿dónde es que estamos? Oceanía. Oceanía, y el servidor es Aman Thul. Aman Thul. Así es. Y pues si nos vamos a encontrar, sean parte del juego, no parte de la Alliance. ¿Cómo? Aldin Sur, ese me suena conocido. No, es Aman Thul. Ah. Es otra onda. Bueno, y con eso. Amansata esto. Sí. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada más queremos recordarles que nos visiten de nuevo la próxima semana, cuando posiblemente oirán a Brito Man decir: no, man. Freddy Krueger had 4 blades, man. That's only 3. That's Wolverine. Right? That's Wolverine. Ahí está. Vale, para la canción del final, decirle al cantante que se ponga a hacer. Que se ponga el cantante de Lobby, que cante algo. En vivo. Se nos va toda la audiencia. Gema, pero no se las. No, Gavilán y Paloma. Para mantener el tema en el show. El bueno, amigos, ¿qué más a los que están conectados en vivo escuchándonos en el Houston este año? Es nuestro radio, ¿no? Si son como, déjame ver, ahorita te digo cuántos hay conectados en este momento. Hay 5 personas oyendo el radio. SB Medios. Todas se han ganado un premio. Yeah. Sí, no, oyeron la preproducción del show, que es algo único. Es único, así es. Y ahora van a oír el post-show, donde hablaremos acerca del iPod. Donde iré al baño. Donde van a oír todo el así es. Gracias por la advertencia, voy a ir yo primero entonces. Prendan un bueno, amigos, los dejamos con una cancioncita bien tranquila para que los que ya se están durmiendo terminen de dormirse al oír este show. La canción es Absinthe Minded, algo así como con mente de absinthe. Absinthe es, ¿verdad? De la cantante se llama Adrienne Pearce y tiene una voz así como que bien así, tipo fanservice. Así es. Una voz de arrúllame, mamita. Arrúllame. Así, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Drink it. los Comic Geckos, nos despedimos como siempre diciendo...